Nosotros tenemos conocimiento de que vos, incluso antes de lo que salió publicado en el diario, ya tenías relaciones, por ejemplo, con la gente de Fauna y con el hijo de la cumbia. Claro. Cuando acá salió publicado como tomando tus palabras, como diciendo en referencia a eso, que eso no era cumbia, y bueno, y dabas esas razones. Vos cuando apuntabas eso, ¿hablabas más bien de los prejuicios o hablabas más bien de la música? ¿En qué sentido? No, hablaba de los prejuicios. Hablaba de la parte antropológica, no de la música, porque yo creo que, bueno, la gente de Fauna, el hijo de la cumbia, o como también me pasa con el chico este holandés que nos hemos estado tocando ahí en el Fusion Fe en Alemania, ¿cómo se llama? Bueno, ¿Dick es demasiado? Claro, con Dick somos bastante amigos, y hemos compartido charlas. Lo que me molesta no es una cuestión de los músicos, sino de la escena esa, porque casualmente el otro día estuve en Mendoza en una fiesta de cumbia de este tipo, donde había un par de DJs de acá de Buenos Aires, otros de... Estoy hablando de Latinoamérica porque esto ha sido un poco una explosión, está como de moda, ¿no? La cumbia en Colombia, está en Perú, en México, está explotando esto de ir a la cumbia electrónica. Me parecía que había que ser un poco más tranquilo en el hecho, porque fui con gente de un barrio ahí más marginal y había gente que no la habían dejado entrar a esa confitería en Mendoza. Yo me sentí un poco mal a partir de ahí, yo hice esas declaraciones, ¿no? Pues me parecía que entraba, bueno, era como una discoteca donde, bueno, había gente obviamente de los estratos sociales un poco más acomodados, donde todos ni siquiera sabían bailar una cumbia, o sea, la realidad era eso, o sea, no estaban bailando ni siquiera un paso de cumbia, no es que yo diga, pero realmente, o sea, estaba impuesto ahí por el DJ, y me parece que un poquito hay que mirar un poquito alrededor, ¿no? Y realmente disfrutar lo que te da la música envasada. Eso me molestaba un poco, pero no quiero decir que la gente que hace cumbia electrónica, o sea, esté desubicada. Yo realmente soy muy amigo de DJ Leo Jara, de Karim, que pasan mucha cumbia, han sido uno de los medios vanguardistas, ellos como DJ, incluso cada vez que Caramelo Santo hacía una cumbia la pasaban entre medio de todas las cumbias que venían del Gran Silencio, la Bomba Electrónica, gente de Venezuela como Pavayanti o bandas de Alemania incluso que estaban haciendo cumbia. Yo con los músicos más vale que no, pero para mí es un poco el ámbito, ¿viste? Lo que se genera, que también, bueno, se está tomando un ritmo de las clases bajas y por qué no tiene la posibilidad esa persona de también disfrutarlo si es el momento de ellos, digamos, ¿no? En esa razón. Como que se reconoce la música, pero la cultura o la forma de ser de las personas la dejan afuera, eso es lo que está... Bueno, esto pasa con todo, esto ha pasado con el reggae, ha pasado en su momento con todo, o sea, es una crítica, también fue una especie de rechazo a algo que yo opinaba, pero en realidad, no, con respecto a los músicos no es que yo me voy a meter. O sea, no, igual... Eso está incluso, más que claro. Incluso me parece bien que sea así. O sea, yo tampoco tendría derecho, yo tampoco soy una persona que vive en una villa, entonces también podría venir una banda de cumbia amiga y me dice, che, vos, ¿cómo me pasa? O sea, soy amigo de los chicos de la pandilla, super pandilla, soy amigo de otra, conozco gente de la agrupación Marilyn y de un montón de bandas que van y vienen dentro del ámbito, y a mí nunca me dicen, che, no hagan cumbia ustedes, porque nada que al contrario, hay gente... Hay una banda de cumbia de Guatemala, otra de Honduras, incluso hay una banda acá de cumbia donde hacen canciones de Caramelo Santo. Y yo por eso no me voy a poner a decir que no se haga, ¿no? No. En Mendoza hay una banda de cumbia que se llama Cruz Negra, que es una banda de chicas que hacen todas canciones de Caramelo Santo, tocan en cumbia. Y a mí me encanta que sea así, pero no me voy a poner en contra del músico que toma un ritmo y lo trata de universalizar, ¿no? La gente de Fauna es de Mendoza y yo soy muy amigo de ellos. Igual con el hijo de la cumbia hemos estado tocando juntos en Holanda, en Bélgica, estuvimos también en Alemania y la verdad que incluso ahora la presentación el viernes que viene, el 9 de octubre acá en el Salón Rock Sur, va a abrir nuestro show el hijo de la cumbia. En el famoso Cori Bailable. Sí. Ya que lo nombraste, nosotros teníamos conocimiento de que, bueno, que Cruz Negra y Manantial son bandas de música de cumbia, de bandas tropicales que venís produciendo en Mendoza. ¿Qué referencias podés dar a la persona que por ahí no tiene todavía mucho conocimiento acá, los porteños que escuchamos cumbia o la gente del conurbano que escuchamos cumbia, sobre el trabajo de ellos? ¿Y qué aporte estás realizando en esas bandas? Fundamentalmente estoy apoyando, porque la difusión que tienen ellos al ser unas bandas de provincia es muy poca. Entonces, ahora estuvimos tocando en un festival de la primavera donde Caramelo Santo cerraba en el Prado Verde de Godoy Cruz y había muchísima gente. Entonces presentamos en medio de nuestros conciertos, subieron a cantar la chica cantante de Cruz Negra y también subió, estaban los chicos de Manantiales, que lo habíamos hecho previamente sacarlo, había 25.000 personas, y bueno, es una buena forma de que ellos también se fogueen y la gente también empieza a conocer que un poco la gente que hace cumbia no es una gente aislada, no son monstruitos como creen, no, a veces pasa eso. Entonces nos parece unir, incluso subí a tocar una de las murgas más importantes de Cuyo, que es los Gloriosos Intocables, que ellos son una murga que no son rioplatenses, sino que hacen ritmo de cumbia, o sea, bailan murga, bailan digamos, hacen todos los saltos y todos los movimientos y toda la escenografía con malabaristas y acróbatas y acrobacias, pero los ritmos de ellos son guainos, cumbias y sayas.